corazón. Te adueñaste de mi vida. De tus labios brota miel. Y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón. Dueñaste de mi vida, de tus labios brota miel, tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte. Tan dulce escuchar, es hermoso estar dormido con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza amado mío, estás en los colores. Las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Thank you. hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Señor, aunque tú sepas que muchas veces te fallamos, tú sabes que siempre estarás en nuestro corazón. Y lo único que te pedimos es que nos ayudes a ser fieles a ti. Aquí está nuestro corazón. Queremos enamorarnos de ti, Señor. Dale la guitarra. Estás en mis canciones.